quererte una noche más. Mañana cuando amanezca, si tú lo deseas te vas. Amor, solo es esta noche, quédate en mi habitación. Quiero llenarte de besos y cantarte una canción. Con letra y versos de mi alma, al cielo te llevaré. Si te quedas esta noche, juro no te olvidaré. Más y amémonos como locos para no olvidar jamás. Y ya cansados de amarnos, en mi pecho dormirás. Y allá por la madrugada, muy feliz te sentirás. Nos quedamos en la cama disfrutando nuestro amor. La sábana en que dormiste por siempre tendrá tu olor.